se estableció un corredor seguro para las escuelas en Capitán Bermúdez. Como producto de los robos y ataques cometidos hacia la comunidad educativa de, principalmente, la escuela número 223 de la ciudad, las autoridades municipales aseguraron este corredor, que consistirá en un control policial y municipal en las calles que rodeen las instituciones. Hace una semana, en la esquina de la mencionada escuela, dos personas que bajaron de una camioneta empezaron a asaltar y a herir a niños y a sus madres, quienes los estaban llevando a cursar. Y les pedía a uno de los alumnos, le pedía el celular, y como no lo tenía, lo golpeó con un arma en la cabeza. Después a una mamá que iba con sus dos hijas también hacia la escuela, les robó la cartera con su dinero. Estos hechos violentos provocaron tal situación de emergencia ciudadana que las autoridades tuvieron que responder inmediatamente de esta manera. Los papás se autoconvocaron porque la verdad se preocuparon muchísimo. Como que hay una prolongación de lo que está sucediendo en Rosario hacia nuestra zona. Silvia Mader, vicedirectora de la institución y a quien escuchábamos recién, resaltó en FM Poriajú el gran golpe que fue y viene siendo este hecho, junto con otras acciones que se vienen llevando a cabo en otras escuelas bermudenses relacionado a amenazas y a robos como este, que llaman la atención por la manera en que son llevados a cabo. Se descompuso la directora Laura Luna, mi compañera de equipo directivo, y al ingresar a la escuela se cayó y tuvo un traumatismo en la cabeza. La verdad nos ha superado. Se resaltó el lugar de la escuela como territorios de paz, encuentro, contención, cariño y aprendizaje, por lo cual se exigió a las autoridades de los diversos estados que se garantice el resguardo de la comunidad educativa. Que el que está haciendo este tipo de actos violentos recuerde que en una escuela, que esa persona estuvo en una escuela, en una escuela que una portera le dio la leche, la copa de leche, que una maestra le dio cariño, le dio conocimientos, aprendizaje, le dio charlas, que esa persona recuerde que estuvo en una escuela y recibió eso. Reportó para el informativo Farco, FM Poriajú, la comunitaria del cordón industrial.